Porque, viste, nosotros, ya te lo he dicho algunas veces, vivimos mirándonos el ombligo y muy pocas veces miramos hacia afuera. Nos hacen mirar hacia afuera para participar a favor de un sector en una guerra Rusia-Ucrania. No nos dejan ninguna información respecto del lado ruso. No sabemos nada, ni siquiera de lo que piensan los rusos. Bueno, pero esto digo, ¿no? Nos llenan la cabeza los medios de comunicación de algunos mandatos, de los mandatos del poder de Estados Unidos, de la OTAN, de la CIA, etc. Y nosotros tenemos la costumbre de mirar todo para adentro. Estamos mirando, sí, Cristina, sí, Alberto, sí, Macri, y toda una especie de pequeña distracción, ¿no? Porque nos hacen pensar y tomar partido cuando en realidad los dueños de la cosa están en otra parte. Pero insisto con esto de la mirada automática y siempre hacia adentro. Por eso me interesa irme del país. Me interesa charlar con gente que está afuera, no solamente para preguntarle cómo están ahí y qué es lo que puede estar sucediendo, sino cómo nos ven. Beto Almeida, ¿estás ahí? Sí, bajo el sol, bueno. Una ventanilla que trae Lula con novedades, con esperanza, con alegría, porque mañana lanza Lula su nueva candidatura oficial, ¿no? Sí, sí, lo he visto en la portada de la revista Time. Sí, eso es una cosa que tiene muchos mensajes para descifrarlo. Primero porque Time es evidentemente una revista de los que tienen la panza llena y tiran la comida por la basura. Sí, pero señor, sí. Quiere que Lula discuta solamente lo que ellos quieren. Lula le escapa. Ajá. Le escapa de la mano como un garrincha. Ajá, ¿no? Ajá. Entra en el campo, pero escapa. Sí. Y ahí va y critica no solamente a Putin, critica a Zelensky también. Sí. Y más que eso, dijo que Brasil tiene que estar con los BRICS. Ajá, o sea, ajá. Eso la Casa Blanca se puso muy triste, porque no esperaba ese tipo le damos la tapa y tú me sales con una cosa tan inconveniente, mamá mía, sí, de un sí, hombre pero, que viene. Sí, pero Beto, sí, pero reconozcamos quién tiene el verdadero poder y Lula se va a tener que mover con mucho cuidado, va a tener que sí o sí negociar, va a tener que sí o sí suprimir cualquier gesto revolucionario. No va a ser fácil. Sí, nunca fue. Ah, ok. Bueno, para él que venció tantas penas de muerte, ¿no? Sí, claro. Desde que nació, sí. Porque en nordeste de Brasil tu nacer vivo ya es milagro. Sí. Un milagro. Sí, nacer okay. vivo ya es un milagro, sí, porque sí. Tú tienes que disputar el agua con los animales. Claro, claro. Y Lula conoció la luz eléctrica con 9 años de edad solamente. Sí, no sí. tenía cepillo de dientes, no sí. tenía, no sabía qué era eso. Sí. Ahora, esa pobreza elogiada siempre, ¿de qué sirve para un gobierno? Bueno, sirve porque la sensibilidad está en primer lugar. Ajá, okay. O sea, okay. Lo primero que hizo Lula cuando fue electo en 2002 sí. fue llevar todos los ministros a una favela. Ajá. Había ministros de 60 años sí. que nunca habían entrado en una favela. Claro. No sabían que la gente no tiene agua limpia. 35 millones de personas no sí. tienen agua limpia en Brasil. Claro. Mitad no tiene saneamiento básico. O sí. sea, en un país que no tiene justificativa para ver miseria de ninguna manera. Claro. No hay. Acá no hay. Claro. Acá no hay sí. justificativa de ninguna manera. Sí. Porque la comida incluso... Los animales, Kiki, sí. los animales comen regularmente con reloj, sí. con computadora que le dan la comida ajá. acá. Comen toda hora bajo el reloj y sí. la gente no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿No? Entonces Lula viene y dice, mire, deberían de haber discutido mejor en vez de hacer esa guerra. Claro. Y ahí critica a Zelensky, entonces... Salen todos los magnatas de los medios de comunicación a criticar a Lula. ¿Cómo va a criticar a nuestro héroe, Zelensky? Y Ahora, Lula dice, no, no, no, no, no, el problema es Beto, otro, hay que dialogar, dialogar. el hambre en, vamos a circunscribir a América Latina, el hambre en América Latina no se ha podido combatir del todo. Ha habido algunos amagues. Ya cuando asume Alberto Fernández en este país, está dispuesto a terminar con el hambre. No se pudo. No es solo una cuestión de decisión política, creo yo. No sé qué pensás. Bueno, hay estructuras que fabrican el hambre, ¿no? Sí, claro. Esas estructuras pueden Sí. ser removidas, pueden, Ajá. pero hay que tener mucho coraje porque es muy peligroso. Ahí está, ahí está. Porque hay Sí. gente que trabaja Sí. para que, digamos, 30% pase hambre siempre. Sí. Eso es una manera de controlar la gente, Claro, como sí. estamos viendo acá. Sí. Pero tú ves que São Paulo tiene la segunda mayor flota de helicópteros privados del mundo y Ajá. hay gente que no tiene agua limpia al lado de un barrio lujoso de São Paulo. No Claro. tiene agua, no tiene colecta de basura, o sea, cosas de esa O naturaleza. sea Entonces, que, perdón, el hambre entonces no es algo a combatir, sino que lo que hay que combatir es la desigualdad. evidentemente que Ah, porque ah. la desigualdad de Brasil es la tercera del mundo, Mm. incluso cuando Lula deja el gobierno, Sí. Brasil siguió siendo la tercera nación más desigual del mundo. Claro. Ha mejorado mucha cosa, pero no lo suficiente porque es tan abisal, Claro. es tan estructural, es Sí. tan absurda, monumental Sí. la desigualdad. Ajá. Que cuando tú aumentas un poquito el salario, movimenta la economía, Ajá. ¿no? Incluso los banqueros pasaron a abrir agencias de banco en las favelas. Miren que cómo son expertos, ¿no? Claro. Quieren la plata de los Qué pobres. Los bonito. pobres que no tenían cuenta bancaria Sí, antes, sí, no sí. eran, no eran visibles para los banqueros. Ajá. Los banqueros gobernaban para 30% de la población. Sí. Con Lula tuvieron que abrir agencia bancaria en la favela, Ajá. porque el pobre compra una carroza, compra una sandalia, compra, Sí. hace una loja de empanada, de cosas de esa naturaleza y movimenta la economía. Pero no es suficiente, Kiki. ¿Por qué? Porque el monumental petróleo que Brasil tiene acá en toda la costa, que va desde el Paraná hasta el Ceará, ¿no? Petróleo bajo 7.000 metros del mar, Sí. está siendo entregue para ser parte del esfuerzo de guerra contra Rusia hoy. Claro. Porque acá vino Victoria Nuland para dar esa orden. Tiene que producir más petróleo. Entonces, Brasil descubre, hace la Petrobras, hace la tecnología, Sí. produce e entrega. Claro. Es una Una tragedia, tragedia. pero esa tragedia no es inevitable. Eso dijo Lula. Sí. Por eso es un hombre que está en la tapa para un lado o para el otro, ¿no? De Sí. los dos lados quieren, uno también hay que controlarlo, cuidado, y Sí, otro el lado está tema, diciendo. a veces lo circunscribimos demasiado a la economía de un país, a la mala distribución, pero hay 200 temas más, ¿no? Entre los cuales está el tema de los derechos humanos. Y Lula va a tener que enfrentarse con eso también, porque Bolsonaro no se ha ocupado mucho de los derechos humanos. Y Bolsonaro montó un equipo, ¿no? Dentro del Estado Sí. de 8.000 militares, Sí. ¿no? Ganando el doble del salario, Sí. doble, doble, y apoyando a un equipo paramilitar, miliciano, Claro. que hace las cosas como quiere. O sea, la Sí. gente vive en Río, en São Paulo, bajo el chantaje de las milicias populares. Tiene que Eso es. pagar el gas. Sí. Tiene que pagar la televisión por cable, Sí. tiene que pagar por el agua mineral Ajá. y tiene que pagar la tasa de seguridad para la milicia. O sea, Ah, tú mira. vives siempre rehén de las Ah, milicias. claro. ¿Qué derechos humanos estamos hablando? Ese miliciano te pueden secuestrar la hija para Sí. explotación sexual. Seguro. seguro. Bueno, Sí, es un sí. terror. Claro. Vivir es un terror en Brasil de hoy. Sí, Un terror. sí, sí. Bueno, Un Brasil terror. es un país gigantesco al que venimos mirando, digamos, en líneas generales, no la parte turística, las playas y el morro y esa cosa, sino que venimos mirando la miseria que hay en Brasil desde hace mucho tiempo. No es nuevo. Sí, ¿cómo nosotros podríamos Brasil y Argentina, más allá del tango de Gardel Sí, con Alfredo Lepeña, Lepera, sí, Alfredo Lepera, el parcero de Gardel? eso. La parcería de Brasil con Argentina sería un volcán de energía creativa. Claro, Sería creativo de más. sí. Pero hay los que nos ponen separados, de costado, uno contra otro, ¿no? Para tener desconfianza, Qué maravilla, para tener distancia, para sí. no saber hacer la práctica solidaria, que es fácil. Claro, hay todo un Fácil. trabajo, hay todo un laburo, un trabajo para mantenernos desunidos. Desunido y incluso en los medios de comunicación hacer una Ahí está, competencia sí. artificial, Claro. ¿no? Sí, sí, sí, Bueno, sí, sí, claro sí. que en la pelota podemos hacer la disputa Sí. respetuosa, Sí, pero esportiva, circunscribirla pero allí, punto. nada más que eso, Claro. ¿no? Porque la regla del partido es, tiene que hacer un gol o otro, uno Claro, u otro, sí. pero no puede estar siempre empatado. Sí. Pero la gran selección que podríamos hacerlo era la selección del Mercosur, sería la Eso, gran... eso. Y Una gran selección sí. mundial Sería sería imbatible, imbatible. Con imbatible. el Papa como Sí. técnico. El Papa como técnico. Ay, qué bonito. Él entiende las cosas. Bueno, esperanzas con el tema Lula que se renuevan todo el tiempo. Ahora bien, vos que estás allá en Brasil, ¿cómo ves a la Argentina? Bueno, lo que nos llega acá es una triste noticia de que hay un bate-boca entre algunos sectores gubernamentales, ¿no? Sí, Eso es claro. triste, Sí. porque nosotros podríamos estar discutiendo la integración, pero ¿cómo discutir la integración regional si internamente no se puede siquiera un diálogo constructivo? Yo espero, yo deseo. Yo trabajo para que la Argentina encuentre su manera de seguir un camino de prosperidad, de superación. No sé, las noticias son tristes en ese sentido, Claro, ¿no? Porque claro. sé que hay mucho desempleo, lo sé, Sí. pero acá también. Pero mire, cuando Lula lanza una candidatura, es señal de otro milagro está por venir. Porque el simple hecho de un hombre que pasó lo que pasó y fue preso y salió y está en la tapa de Time, no porque Time es la redención, no, es porque Time significa que los poderosos no pueden ignorar a Lula, es otra cosa. Es otra cosa, Y eso sí. ya significa un milagro porque mañana Lula oficialmente, ¿quién diría?, será otra vez candidato. Sí. Pero todos los medios de comunicación decían: un ladrón no puede ser candidato, es un criminal, no puede ser. Y él es candidato. Qué maravilla. Entonces, es un milagro eso. Sí, no, y el milagro es también, echando una mirada, no digo continental, pero una mirada que va un poco más allá del ombligo. La envidia que por ahí tengo yo y que deberíamos tener nosotros, de que ustedes tengan una esperanza ahí a la mano, cosa que a nosotros me parece que nos está faltando. No tenemos ni siquiera una pequeña zanahoria colgando delante como para seguir. Tenemos todos desalientos. Por eso digo, envidia total por la presencia de Lula y la esperanza que significa. Yo siento que eso nos llena de responsabilidad, porque tener un hombre como Lula, Sí. que tiene mucho cariño y amor por América Latina, Sí. ¿no? No es necesario coincidir con Lula en todo. No, no, No, no, no, no, no estamos no, hablando de esto. Estamos hablando de que es un hombre que dijo: no. Yo quiero que las personas coman 3 veces por día y voy a organizar la economía para eso. Sí. No es la economía por la economía para comer, Sí, para claro. tener dignidad, Básico. para bailar un samba Sí. con la panza llena. Correcto, ¿No? correcto, está Y bien. por eso las escuelas de samba ahora, 2 semanas atrás, fueron maravillosas y un mensaje de superación contra el racismo, contra el racismo religioso, que está muy, muy fuerte ahora, es Claro, triste, ¿no? claro, claro, claro. De ¿Cómo no ese? reconocer lo que vino de África para acá. Mamma mía, los Beto, africanos construyeron todo acá. Beto, ¿cómo es el calendario electoral que sigue? Bueno, el 7 mañana empieza oficialmente la candidatura Lula y va al 2, hasta el 2 de octubre, la primera vuelta, ¿no? Okay. La primera vuelta. Y Lula hizo las concesiones, las manobras, o sea, como un Garrincha está buscando hacer dribles, ¿no? Sí. Para no topar con la cara en la pared, Sí, para sí. hacer, Bueno, o sea, de acá a octubre, Bolsonaro tiene tiempo de hacer todas las trapisondas que tenga que hacer antes de irse. todas las maldades posibles Claro, podría hacer, me imagino. pero tiene también un mundo que está preocupado, o sea, incluso los aliados de Sí, Bolsonaro, claro. internos e Sí, externos, sí. preocupan porque Bolsonaro puede llevar el país a una instabilidad Claro, descontrolada. seguro, Eso no seguro. lo quieren, no quieren eso también. Porque el hombre que, del punto de vista psicológico e ideológico, él tiene, digamos, el carácter sinistro para hacerlo. No tiene duda de eso. Sí, Él sí. elogia los 30.000 muertos de la dictadura de Sí. Argentina. Elogia. Sí. Elogía, imagínate tú. Sí. Claro, no, no, de eso no tengo Y duda. dijo que se Bueno. mató muy poco. Ah, mira. Dijo Sí, sí, eso sí. dijo. Muy bien, muy bien, No muy estamos bien. hablando con un ser humano cualquiera. No, no, claro. Beto, bueno, te agradezco este pantallazo, esta mirada desde afuera sobre nuestros problemas. Insisto con la envidia de tener un Lula ahí adelante como una esperanza. Te mando un abrazo grande y te agradezco como siempre estas comunicaciones, ¿eh? Muchas gracias, Kike. Un saludo para ti, toda la audiencia. Un abrazo fuerte. Vamos a seguir construyendo puentes, Eso, puentes de eso, esperanza, eso, eso. comunicativas, ¿no? Bueno. Llenas de esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo grande. Bueno, lo escuchaste al Beto Almeida. Sí. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde vas a escuchar al Beto Almeida? En el desconcierto.